graciosa la naturaleza. Te dio la belleza de todas las diosas, mujer generosa. Y tu boca, roja como el jugo de la gana. ¿Será que, será que tienes deseos si ella me ama? Sirena que reposa dormida en la playa. Si ella me ama, sirena, que reposa dormida en la playa.